Primero, una evaluación profesional. Segundo, cerrar la brecha salarial promedio entre lo que ganan los docentes adscritos a esta nueva carrera profesional docente y lo que reciben los profesores universitarios de mayor prestigio. Es decir, dada toda la importancia que le estamos dando a esta educación preescolar desde las salas cunas, no podemos seguir mirando a las educadoras de párvulas como una profesión de segunda o de tercera categoría. En el ámbito de la formación y capacitación de las educadoras de párvulas, haremos obligatorio que las carreras de educación preescolar y escolar sean acreditadas. No podemos jugar con el futuro de Chile. Estas carreras tienen que ser acreditadas como el resto de las carreras profesionales.